Infecciones como el coronavirus pueden evitarse tomando estas medidas. Lava tus manos y las de tus niños con frecuencia. Si tienes algún síntoma de resfrío o si personas a tu alrededor tienen gripa, usa tapabocas. Cúbrete la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar. Si alguien tose o estornuda cerca y no se cubre al hacerlo, cubre boca y nariz con la mano. Mantén las oficinas, salones y espacios ventilados. Evita saludar de beso. La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos.